Bienvenidos y bienvenidas a Enseñando los Dientes, un podcast de humor, improvisación, juegos, cotilleos, lo que surja. Soy Diana La Padrón, su cómica de confianza aquí en Ágora Sol Radio. Y hoy sí hay programa. Sí, sí, qué fuerte. Hemos comenzado un poquito tarde, pero no pasa nada. Ha merecido la pena. Perdón. Ha merecido la pena porque lo bueno se hace esperar. Madre mía. Wow. Es que nada más y nada menos tengo a mi lado a Noa, la muñeca, Noa Sánchez, que es una, bueno, una artista. Voy a ser artista porque eres polifacética. Todo lo va. Sí, es cómica. Sí. Es cantante. Es locutora de radio. Sí. Es emprendedora, es influencer. Bueno, venga. ¿Me falta algo más? Madre, tía. Madre. Es que esto es inevitable. Es madre, o sea, ¿cómo puedes hacer tantas cosas al mismo tiempo y todas hacerlas tan bien? Bueno, gracias, gracias, tía. Menos llegar pronto a los sitios, puedo hacer todo. Eso es, madre mía, qué desastre. Es que así, os lo voy a contar, así una especie de excursión, medio de excursión. He salido hace 2 horas a un sitio que tardaba 28 minutos en llegar y he llegado tarde, o sea... Pero no pasa nada, porque lo importante es que estás aquí. Sí, pero nada, es mejor llegar tarde, pero no llegar es peor. O sea, claro, sí, sí, sí. Que ya sí, estás sí aquí, y mi pregunta habitual es... ¿No estás dispuesta a enseñar los dientes? Venga, dale, ¿qué hacemos? Reírse mucho. Bueno, venga, vamos para allá. Bienvenida, gracias por aceptar la invitación. No, honor. Gracias por invitarme, que es diferente. No, no, es un honor para mí que estés aquí. Me parece que eres una mujer súper guerrera, 4x4, como decimos en Venezuela. Bueno, las energías se atraen, nena. Eso es verdad. Hombre. Eso es verdad. ¿Qué tal, Noa? ¿Cómo estás? Además de estresadísima. Sí, pero en realidad te voy a confesar que tengo un problema serio con el trabajo. Soy muy adicta al trabajo. Uh-huh. Y esto, o sea, cuando no tengo trabajo me pongo mala, me duele la cabeza, tengo fiebre. En cambio, cuando tengo trabajo estoy, corre para acá, corre para allá. No sé, es como que me da la vida. Soy muy hiperactiva y al final, pues es que... Al final, aunque yo digo estoy cansada o tengo sueño o estoy mala, yo soy mazo de llorona, pero digo, ojo, pero es porque estoy haciendo cosas que me gustan, ¿sabes? No puedo ser desagradecida, que hay mucha gente que está en trabajos que no le gustan y yo en cambio digo, estoy que no me puedo mover, pero he hecho lo que me ha gustado, ¿sabes? Así que me siento... Bueno, y te gustan muchas cosas y todas las haces muy bien, que eso es difícil también encontrar en alguien que haga... tenga tantas facetas y en todas esté muy bien hecha. Pero yo creo que todo el mundo puede hacerlo, ¿eh? Lo que pasa es que nos limitan desde pequeño. Uh-huh. Ejemplo, tienes que estudiar para ser médico, informático, peluquera, fontanero, ¿sabes? Y en realidad tú puedes ser un montón de cosas, no tienes que hacer una sola cosa. Uh-huh. Entonces, cuando te sales de este camino adoctrinado en el que te dicen lo que tienes que hacer, pues te das cuenta que puedes hacer un montón de cosas y que puedes probar en todo. Te pueden salir mejor, te pueden salir peor, pero probar, ¿sabes? O sea, yo soy con mis hijos todo el tiempo. En el momento que sientas que en este camino estás, que te sientes encadenado, que pesas demasiado, que no puedes, pues cambia de camino porque solo tenemos una vida. No puedes ir arrastrando aquí un ancla. Es que yo no quiero eso para mis hijos, la verdad. Claro, hay que disfrutar y hacer lo que uno quiere porque la vida es una. Claro. Noa, para que la gente que no te conozca, que nos esté escuchando, nos esté viendo por las redes sociales, cuéntanos un poquito cómo es tu historia, qué llegó primero de todas esas facetas que tienes tan guays, cuál es como tu principal, cómo comenzó todo. O sea, yo quería ser locutora de radio desde pequeña, pero como vengo de una familia monoparental, pues... era muy imposible que yo pudiera ir a una universidad, ¿sabes? Entonces terminé mi colegio, terminé mi instituto, porque todavía fue el primer año de la ESO, entonces terminé el instituto malamente, ¿sabes? Y fui madre súper pronto, ¿sabes? Con 17 años fui madre y llegó un momento que yo tenía 18, 19 años y yo dije, jo, no quiero, o sea, quiero salir, quiero viajar, quiero hacer un montón de cosas y entonces empecé a estudiar en casa. O sea, empecé a hacer diseño, locución, marketing, luego llegó la niña, todo ese tiempo lo aproveché pues para estar estudiando. Y cuando tenía 26 años ya empecé a trabajar en radio y bueno, empecé a colaborar con radios latinas, que fue las que me abrió la puerta. Qué guay. Y bueno, guay, súper bien. Yo no me... ¿Cómo fue que llegaste a esa conexión con los latinoamericanos aquí en España? Pues no sé, es que mi madre trabajaba en una discoteca llamada Sal Si Puedes, que era de salsa. Uh-huh. Entonces, pues como no sé, que como no tuve que buscar a nadie, estaban en mi vida. Yo crecí ahí y tuve un popurrí de etnias y súper feliz, porque eso hizo la persona que soy. Entonces no me costó, la verdad. Pero yo recuerdo de pagar dinero para poder tener un espacio en la radio, ¿sabes? Sí. Y luego yo buscaba patrocinadores que ellos me pagaban a mí para yo poder pagar mi espacio en la radio. Hasta el día de hoy, que estoy en una emisora que voy a cumplir 4 años, en la que estoy bien, que tengo mi estabilidad y demás, pues he hecho muchas cosas, o sea, en plan de pagar muchos espacios. O sea, tú comenzaste espacios. Como locutora, pero emprendiendo, o sea, como que... No, primero iba de colaboradora a programas de radio urbanos, de música urbana, entonces yo iba como a contar noticias, tenía un personaje que se llamaba La Muñeca, que era un poco como que no se enteraba de nada, qué tal, así, y nada, yo tenía un espacio ya después que se llamaba Loba Musical. Luego lo convertí en una revista, primero en un blog de música, un programa, y ahora es una productora musical. Ah, mira, qué guay, sí. Porque también tienes una productora musical. Claro, porque al ser gorda y querer ganar, o sea, querer ganar dinero en la música, pues y visibilidad y todo. Claro, eso, nadie apostaba a mí, yo dije, bueno, pues me hago yo mi propio rollo y ya está. Apuestas tú por ti misma. Claro, claro. Claro. O sea, al final... La vida no es fácil y todo son trabas y trabas y trabas y todo pesa, y según tú subes un escalón, el siguiente escalón te va a costar más, porque hay gente que llegó a ese escalón cogiendo mucha lucha y no va a querer que tú subas al siguiente, va a querer que te quedes ahí en ese escalón. Y cuando subas al siguiente escalón, la gente del siguiente escalón va a ser más fuerte y los problemas van a ser mayores, porque no van a querer que subas al siguiente escalón. Entonces, al final, tú tienes que tener claro que es luchar, luchar, luchar, y sobre todo la actitud. ¿Sabes? Porque hay muchísimas cosas que no se pueden cambiar, pero hay otras que se pueden cambiar, pero tanto en unas como en otras, la actitud, ¿sabes? Y él está agradecido. Yo es que de verdad que estoy súper agradecido. Wow, impresionante. Entonces, comenzaste como locutora en las radios latinas, sí. Primero de colaboradora, luego empezaste a hacer tu propio programa, que era un blog también. Sí, de wow, música. O sea, una cosa espectacular. Sí. Hiciste tu propia productora. ¿Y cómo llegó la comedia? Pues la comedia, porque en mi casa... todo el mundo me decía que era una payasa, que yo empiezo a hablar, porque me pasan cosas tan surrealistas, pero que no tienen ni idea, hay cosas que es que no tienen ni pie de cabeza, yo las contaba, porque cosas... Y la gente se descojonaba, claro, cuando la contabas. En plan de mi hijo meter a la niña en la secadora, y claro, tú decías, ay, Dios mío, pero yo lo contaba de una manera porque había pasado así, o sea, yo decía... Que la verdad era una tragedia, claro, ¿cómo la ha metido en la secadora, decía, por Dios? Estoy escuchando a la niña como en una nave espacial, o sea, yo digo, ¿dónde está la niña? Y yo decía al otro, ¿dónde está tu hermana? Y el otro, se reía, yo diciendo, madre mía, o sea, tenía un minuto para encontrar a mi hija, lo tenía claro. Ay, Dios mío. O sea, un montón de cosas que me pasaban, yo las contaba y la gente decía, pero chica, es que al final son tragedias, hacen gracia, no sé qué. Yo decía, bueno, tengo una amiga que se llama Ángela, que hace poco me fue a ver por primera vez al teatro, una llorera, desde que llegó empezó a llorar, yo me moría al verla, y siempre me decía, cuando tú decidas dedicarte al humor, yo te pago. Si tú quieres hacer un curso, yo te lo pago. Si tú quieres, o sea, ella me motivaba a dale. Pero sabes que siempre tienes un montón de vergüenza, limitaciones. No hay nadie en mi familia que se dedique ni a la música, ni a la comedia, ni a la radio. O sea, tú eres la artista. Claro, o sea. De la familia, la única. Mis hermanas cantan de lujo, pero nunca se atrevieron a. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, y cantan mucho mejor que yo. Bueno. Cantan bien, yo no sé cantar, o sea, imagínate. A mí me gusta cómo cantas. Pero ya cantar un flamenco increíble, llegan unas notas. Claro, claro. Una cosa es cantar en ópera, otra cosa es claro, cantar o sea, flamenco y otra cosa es cantar con música urbana, sí, o sea, cada quien juro. Con su complejidad. Son, ¿no? Son buenísimas. Y claro, pero nadie se tiró a la piscina, nadie. Y tú fuiste la única que dijiste, venga, me tiro. Es que te juro que me pasaron tantas cosas malas en la vida que yo dije, ya que voy a perder. Claro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo decía, ya, ¿por qué más voy a sufrir? ¿Qué me queda? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Exacto. Que me digan que no salga adelante, que pierda el tiempo. Siempre pues, digo bueno, eso, siempre digo... Siempre hay oportunidades para volver a un trabajo de mierda también. Es como lo que siempre pienso y digo, bueno, yo voy a tirar, que cualquier te cosa... Te lo juro, yo fui muchos años camarera y me lo pasaba súper bien con la gente, me hablaba, bueno, pero bueno. Tú sabes que Leo Harlem comenzó así. Claro, sí, como camarero contando a la gente y todo el mundo le decía, eres muy divertido. Claro, pues es que yo hablaba lo más grande. Estuve muchos años, siempre trabajé comercial, siempre, o sea, cuando llega un momento en el que tú tienes una adolescencia y tienes que trabajar, porque pasó en mi casa, mi hermana, por ejemplo, decidió meterse a cajera, ya a día de hoy llevo muchos años en Carrefour, las otras entraron en fábricas, mi hermano se hizo artesano y yo me metí a comercial, porque como ya tenía los niños, pues así de esa manera pues podía trabajar desde casa o ponerme el horario yo y demás, y eso me ayudó muchísimo a tener mucha soltura, a tener mucho trato con las personas, a saber desenvolverme, y eso pues claro, te ha ayudado, al final me ha ayudado un montón. Claro. Yo siempre decía, ¿qué es lo peor que me puede pasar? ¿Que tengo que volver a ser comercial? ¿O que tengo que volver a trabajar de camarera? Pues vuelvo, no pasa nada. Claro, siempre existe la posibilidad. Claro. Pero bueno, en intentar el sueño es lo importante. Claro, si es que al final, y me decían, me acuerdo siempre, siempre, es una pregunta que te dicen todo el tiempo, ¿cuánto ganas? Pero, ¿en serio? Sí, sí, sí, todo. Yo no sé, o sea, me parece como una pregunta muy... No, no, cuando yo empecé la radio, yo me acuerdo, me decía a mi familia, ¿pero para qué vas hasta donde sea, tantas horas, no sé qué tal? ¿Y cuánto te pagan? ¿No me pagan? ¿Pero cómo no te van a pagar? No, estoy haciendo algo que me gusta y estoy aprendiendo. O sea, claro, eso era como tu universidad, ¿no? Claro, a día de hoy, yo digo muchas veces, cuando tú quieres aprender judo, tienes que pagar a un profesor de judo. Cuando quieres aprender fontanería, tienes que pagar a un profesor que te enseñe fontanería, ¿entiendes? Entonces, para mí, yo a día de hoy, saber usar la mesa, saber montar los micrófonos, saber pinchar, saber, eso... Entonces, yo no pagué. Todo esto tú lo hubieses podido montar, ¿verdad? Claro, yo por eso no pagué, porque me enseñaran, pero, o sea, no sé, y todo el tiempo me decían, ¿cuánto te están pagando? O a lo mejor, yo sé mucha gente que ha hecho cursos de monólogos, yo nunca hice un curso de monólogo, yo nunca hice interpretación. Bueno, fue impresionante el día que yo te conocí, a ver, bueno. Yo lo voy a contar, porque fue además hace casi un año, fue 28 de diciembre, que es el Día de los Inocentes, sí. Es el 28 de diciembre, sí, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues yo fui a probar material a un sitio en ¿cómo se llama? El Teatro de las Aguas. Ok. Y se suponía que tú eras la presentadora. Y entonces cuando llegué, te vi sentada escribiendo como loca. Y digo, ¿qué pasó? Ay, no, que como hoy es el Día de los Inocentes, me han dicho sobre el escenario que no voy a ser la presentadora, sino que tengo que hacer un monólogo. Y lo estoy escribiendo ahora mismo. Víctor Páez, es así él. ¿Puede? ¡Qué putada! Dije sí, yo, pobre, sí. O sea, ¿cómo se les ocurre? Sí, sí, que eso sí, es sí. Muy jodido. Yo digo, yo los mato, yo les digo que no, ya yo me he preparado como... Pero bueno, yo dije, a ver, ¿qué va a hacer esta pobre muchacha? No, tía, ¿qué va a hacer? Madre mía, yo dije, esta chica lo lleva en la sangre, o sea, una cantidad, una improvisación. Sí, eso es lo que me gusta. Me dejaste muy, muy impresionada. Oye, gracias. Porque para mí era un... O sea, un suicidio. Lo que te habían hecho era tirarte al vacío y reventarte. También y lo sacaste. También Víctor sabía. Bien. Víctor sabía con quién se metía. O sea, no se lo dijo a otro, pero él dijo: hoy no vas a ser presentadora, hoy vas a ser monologuista. Yo escribí un monólogo rapidísimo. Graciosísimo. Y tal. Además. Y no, pero es que no dije nada de lo del papel. Nada, absolutamente nada. Estaba, ¿en serio? Nada. Estaba conmigo Álvaro Boceta y me dice: pero, chica, que ni una palabra del papel. Le digo: ni una. No sé, salí. Y dije, esto no va a pegar aquí, ya te solté otra cosa. Y es que él se murió de risa. Y mira que además era un día complicado, sí. Lo tengo que decir, aunque no me guste decir estas cosas, pero no estaba saliendo bien el show. No. Comenzó muy mal, salí yo con una energía como muy de la gente en contra, y bueno, más o menos yo lancé... Y estuve remando y medio arreglé. Y después salió Noah y arregló el espectáculo. Yo dije, madre mía, sí. Esta muchacha, además que salió con la putada que le pusieron, ha levantado el espectáculo. Pero es porque yo, y eso vale muchísimo. Yo miro y yo digo, vamos a ver, son más jóvenes, son casados, son mayores, o sea, intento adaptarme al público, ¿sabes? Y eso fue lo que hice ese día. Yo vi que eran casi todo, en su mayoría mujeres, y que tenían 30, 40 años, 50. Yo dije, ya está, vamos a hablar de eso. Y entonces empecé, pim, pam, pim, pam. De mirarte el chocho con el espejo. ¿Sí? Bueno, fue muy gracioso. Entonces empecé por ahí y ya está. Porque esas cosas me han pasado. O sea, yo me acuerdo que un día me dice la ginecóloga, es que te tienes que mirar tus partes con el espejo. Y yo digo, ¿para qué? No, porque te tienes que conocer. Y te va a parecer una tontería, pero yo ya había parido dos veces y todavía no me había mirado el chocho. O sea, nada increíble. O sea, me lo había visto el tema con los puntos para curártelo y tal, pero yo no había como... nunca había visto cómo había quedado esa maravilla. No después. Habías analizado tu chocho de arriba claro, abajo. Claro, claro. O sea, no. Y yo dije, además que no nos dicen que tenemos que analizarnos el chocho. No. En ningún momento. A ver, los hombres se lo ven. Porque tienen que porque ir al baño, está tal, fuera. Está ahí. Pero nosotras no. Y yo dije, ¡oy! ¿Esto qué es? Yo se lo digo a todo el mundo. Yo lo pregunto, la gente se ríe. Yo sé que se ríen en plan de, pues sí, me pasó igual que a ti. Cuando lo vi dije, madre mía, hay gente que dice, nunca me lo he mirado, es que tiene razón, está loca. O sea, bueno, en Venezuela sí es verdad que yo iba a un ginecólogo que te pone un televisor grande. Madre mía. Y te va mostrando con una camarita. Ah, bueno, no. Y tú dices, esto parece una película de esas el de alguien. Sí, totalmente. Y dice, mira qué bonito, está rosadito. Y yo, no es bonito. ¿Cómo se llama la película? Parrus Streaming. Exactamente. Pues eso es verdad. Qué heavy, no, aquí no. O sea, no lo sé, yo qué sé, creo que no. ¿Tienes algunos referentes en la comedia, no? Nada, te lo juro. Mira, esto suena muy mal, lo siento, pero es que yo nunca he tenido dinero, no teníamos dinero en mi casa para poder ir a comedias o teatros o cines. Pero por la tele, por lo menos, por YouTube. Es que la tele nunca no la he visto, no suelo verla, ¿sabes? Entonces, nada, te lo juro. Y yo tengo a Sarita, que viene siempre conmigo, y Sarita me dice, mira, este no sé quién, este no sé cuántos, este es buenísimo. Sarita es la enciclopedia del monologuista, se lo sabe todo. Entonces yo todo el rato miro a Sarita así como, lo que Sarita diga va a misa. Si usted lo ve camino a Sarita, me da igual. O sea, Sarita dijo, porque no, ahora es que estoy conociendo un montón de gente y me lo paso súper bien, te lo juro. Respeto un montón porque sé lo difícil que es hacer reír, lo complicado. Hay mucha gente que quiere y no se le da bien, hay gente que no quiere y se le da súper bien, hay gente que le cuesta mucho y al final lo consigue. O sea, que esto no es fácil, ¿sabes? Sí, es un proceso. Y, claro, y yo estoy siempre aquí, pues flipando con todo el mundo, pero es que en realidad es eso, no tuve un... Yo creo que La Tonta al Bote, Lina Morgan, o sea, Lina Morgan es una buena referente, tía. ¿Cómo se llama? Gracita Morales, o sea, era como lo que se veía en mi casa, digamos, y pues un poco, yo creo que Lina Morgan, sí, fue un poco referente, y me acuerdo mi madre que siempre decía que la única vez que fue al teatro fue a ver a Lina Morgan, y lo repetía, lo contaba una y otra vez, y no sé, es como un poco ese referente, ¿sabes? En realidad, pero... De ahora voy conociendo por Sarita, o sea, me va presentando gente ella. Pero que te va presentando gente que está ahora como en el circuito, ¿no? No, es que ya conoce a todo el mundo, tía, te lo juro. Sarita conoce todo el mundo. Del circuito conocí yo, pues a ti, pero a través de Víctor Páez, de Opción Teatral, que he ido conociendo a varios compañeros y compañeras y compañeres. Pero antes no conocía a nadie, tía, en serio, no conocía a nadie. Es que yo fui a ver una obra de teatro, porque claro, lo guay de ser influencer es que te invitan a sitios. Ajá. Entonces a mí me invitan y yo voy, me da igual si tengo que coger 200 camiones y 4 trenes y un avión, pero yo voy. Y fui a ver una obra de teatro y me preguntaban en la alfombra y yo no sé qué cosas dije de las mías. Inmediatamente el fotógrafo me llamó, que era amigo mío, me dijo, el director te quiere ver, quiere hablar contigo, que te quiere proponer una propuesta, o sea, te quiere proponer una propuesta, sí, eso mismo. Y dije, vale. Y cuando yo fui me dijo, tienes que ser presentadora de los shows de monólogos. Y yo, ¿cómo? ¿Y este hombre? Y así fue. Y así fue como así comenzaste. Fue. Así comencé. ¿Eso fue en qué año? Este año. Wow, o sea, que este ha sido un trabajo súper turbo, sí, o sea, tía, la has metido súper turbo. Claro, tía, o sea, sí, fue este año, y este año montamos Las Tóxicas, y este año empezamos a viajar, y este año, o sea, todo, o sea, una cosa rápida. Esto ha sido trabajo, pero vamos, intenso, porque Pero también pasó igual con la música. Yo iba a grabar una cuña y el productor, se llama Kilovi, me dijo, vamos a grabar un dembow. Yo no sé grabar. Vamos a grabar un dembow. Fue eso, Igor de Ike, y se hizo viral, el primero. ¿Sabes? Me encanta la canción. Y yo dije, ostras, Pedrin, luego ya empecé. De hecho, voy a editar aquí un ratito y voy a poner la canción para que la escuchen. Es Igor de Ike, ¿no? Sí, vale. Está muy guay. Es que me al final encanta. es un himno. Y se me pega, yo a veces estoy con estrías, y estoy todo el día, voy por el baño y yo digo, Cuando yo hago el show de Las Tóxicas, cantamos Igor de Ike, yo le digo a la gente, ¿qué? Y la gente como que la canta y digo yo, joder, como sabéis la canción, qué fuerte. Me miran como diciendo, pero ¿qué cambio? Si solo decíamos ¿qué? Oye, pero es un paso. Está muy bien. Digo yo, gracias a mis coristas, tal. Y la gente dirá, esta chica está mal. Bueno, aquí venimos a jugar. Venga, vamos. Enseñar los dientes, jugar, porque generalmente los cómicos, que es la mayoría que traigo aquí, son cómicos, a veces traigo de otras, artistas de otras, pero bueno, los cómicos son muy adictivos. Yo no sé si tú tienes alguna adicción o lo que sea. Yo qué sé, ya te digo, al trabajo, soy adicta. Bueno, y quiero adicta. Que te lleves a casa la ludopatía. Porque, me parece bien. Porque jugar es lo más bonito que existe, es una cosa que comenzamos desde niño y a veces perdemos y hay que valorarla. Venga. Entonces vamos a jugar. El primer juego se llama ¿Qué prefieres? En vale. Nuestro mundo surrealista. Espérate. De Enseñando los Dientes, me con Noah. Bueno, estamos aquí con el ¿qué prefieres, Noah? ¿Qué prefieres? Yo te voy a dar dos opciones y tú tienes que elegir A o B. No puedes inventarte una tercera ni fusionar. No, no. Vale, vale. ¿Es eso una o te otra. Lanzamos por una piscina con tiburones? Me o sea, encantan, no hay opción. Me encantan los tiburones. ¡Qué miedo! ¿Qué prefieres, Noah? ¿Prefieres encontrar el amor verdadero o una maleta con 5 millones de dólares? 5 millones de dólares. El amor verdadero lo encontré el día que di a luz. Fin. Oh, ya está. Mira, y aquí soy yo así con una cara como que bueno, ok, sí. Lo que tú es real, digas. Es real, es real. Es verdad, verdad, te lo juro. 5 millones de dólares, ¿y qué harías con eso? Hombre, pues darle un montón de cosas a los amores de mi vida. Claro, a tus hijos. Que son 4. Muchas PlayStation, muchos viajes, a PortAventura, Disneyland y todas estas cosas. Y luego les montaría una empresa a cada uno, un negocio. Un negocio del que te digan ellos. Sí, que ellos quieran desarrollar. ¿Qué negocio querrá tu hijo? A ver si lo dice ahora. Pues un día estuvimos hablando de un vivero. O sea, ¿no? Para de porque él está estudiando jardinería. ¡Ah, qué bonito! Sí. Entonces pensamos en esto. O si no, una floristería o algo así. Pero vamos, que lo que él quiera. Me da igual. Él es la verdad. Yo quiero un vivero, venga, pum, venga. Te pongo el vivero. Así mismo lo haría. Así mismo lo haría. ¡Ah, qué chulo! Y son 4. ¿Qué empresas crees tú que saldrán ahí? El mayor está estudiando informática, así que le pondría una empresa de informática en la rama que él vea, porque no entiendo mucho, ¿sabes? La niña siempre dice que quiere ser guardia civil o policía o algo así. Ajá. Pero yo sé que ella el tema moda, fotografía y todo esto lo lleva ahí. Lo lleva así ahí que, adentro, ¿no? Sí, yo creo que le montaría una tienda, algo así, de ropa que a ella le guste y demás. Y el pequeño le encanta los audiovisuales, le encanta crear vídeos, le encanta editar, así que algo de que tuviera que ver con audiovisuales o videojuegos. Ah, qué guay. Eso sí. Te viene muy bien de editar y todo eso. Mucha gente me dice, ¿pero dónde están tus hijos? Y yo le digo, ¿quién te crees que me estaba grabando? O sea, me pasa muchísimo. Son ellos los que graban. Siempre. Son los que graban, te editan sí. Y todo. El pequeño ya está editando, pero editar edito yo. Pero... ¿Y editas con qué programa? El pequeño tiene una aplicación de móvil. Yo cuando era pequeña, o sea, cuando era más jovencita que empecé a estudiar, tuve que empezar a estudiar aquí desde el Camtasia, al Sony Vega, al AutoCAD, o sea, un montón AutoCAD de... ¿AutoCAD y todo, sabes? Sí. Yo, wow. Yo estuve trabajando en ciudad de topógrafo. ¿En serio? Sí, mira, pero esta mujer ha hecho de todo. No le quiero ni preguntar la edad, porque, o sea, yo digo, porque se ve jovencita, pero 4 hijos, topógrafa. Claro, te voy a contar. Es que una cosa es que... A ver, ¿tú no serás de Crepúsculo o algo sí, así? Sí, soy de Crepúsculo. No, no, pero es real, cuando tienes niños, al final terminas siendo todóloga. Y yo trabajaba entre semana en un sitio y los fines de semana en otro. ¿Sabes? Wow. Y a lo mejor llegaba el verano y tenía 2 trabajos. Y para poder... en septiembre comprar los libros, o cuando llegase Navidad, pues lo que era septiembre. Bueno, noviembre. Pero esta mujer tiene buena genética, porque claro. Con todo lo que ha trabajado no le veo ni una arruguita. Oye, gracias. Está gracias. Espectacular, vamos. No, nada, nada. Es que... ¡Wow! Madre mía, me vas a tener que dar el secreto que te echas leche de burra, te vas sí, a Canaima, ma niña Yerichana, le haces un ritual. Leche de burro, leche de cuidado, buenísimo, cuidado, buenísimo. Que aquí estuvo un cómico que es médico y me dijo que no es mentira, que no es coña, que la esperma que sí es buena, la lefa buena para el cutis. Ya lo estoy diciendo yo, ya lo estoy diciendo yo, te quita todas las arrugas, pero tiene que ser un esperma bueno, ¿eh? No vale uno mierda, contaminado, no, uno sanote. Uno bien sano. ¿Y cómo hace? Primero le tomas las analíticas. Sí, sí, claro, le llevas al médico y todo. Y después dices, sí, esta, claro, esta me viene bien. Esta es la que me gusta, me la quedo. Y después un ritual. ¿A cuánto, algo, ¿no? ¿A cuánto el litro? Y luego la vende por Wallapop. Exacto, todo. Sí. Es un negociado esto. Después estamos hace una canción. Con... Aquí con la tontería estamos montando ya, estamos emprendiendo. Claro, o sea, la lefa te da para todo. O sea, desde la comedia. Sí. No estoy pensando ahora. Que lo... Yo le estoy dando ideas a la Noah. Sí. ¿Qué prefiere Noah? ¿Tener piernas tan largas como tus dedos? o dedos tan largos como tus piernas. No, dedos como mi pelo y tengo las piernas cortísimas. O sea, prefiero que los dedos sean más largos. Así llego a los sitios y ya está, claro. No pasa nada. Y va señalando con sí, los dedos. Sí, sería carterista, ahí. Entonces haría así. Está estupendo. Imagínate los buffets, yo desde la mesa. Me encantaría. ¿Es verdad? Estupendo. Sí, sí, sí, vamos a hacerlo y, así. Y distancia de seguridad para todo. Para todo. Perdone. No, no tendrías ni que usar mascarilla en la época COVID. Nada, nada, nada, ¿todo? Estupendo. Sí, sí, sí, sí. Me gusta, me gusta. Hombre, es que hay que ser. ¿Qué prefieres, tener sexo en una cama de hotel sucia o en un baño público maloliente? A ver, maloliente no significa que esté sucio, ¿no? Es que huele mal que y ya huele, está. Que huele, pero pésimo. Da igual, en el baño que huele mal. Me pego así a la cosa y huelo a quien sea. Pero la cama sucia, no. No, ha entrado alguien al baño y ha dejado eso. Ha dejado el tufo, pero el baño está limpio, prefiero el tufo, no pasa nada. Me da por la nariz, tía, o sea, así. Te pones una mascarilla. Y esto, perfecto, parece fantástico. ¿Qué prefieres? ¿Preferirías demandar a una organización benéfica y ganar o demandar a una organización corrupta y perder? A ver, si estoy demandando a una benéfica porque ha hecho algo malo, ¿no? Claro, obviamente. Pues ya está, pues a la benéfica y gano. A mí dame pasta. A ver, o sea, estoy demandando yo porque ha hecho algo malo. Yo tengo los 5 millones de dólares. Sí, mal. Y quiero más, quiero más. No pasa nada. Estamos aquí un fallo. Todo lo que me digan. Todo esto va a ser inversión al final. Hombre, claro, claro. Todo esto para los niños. Para los niños, para los niños. Que además, como los judíos, ¿no? Que los judíos generalmente le ponen una empresa al hijo. Uy, no sabía, pero vamos, que me hace judía ahora. Sí. Me parece guay. Los judíos hacen eso. Cuando el chaval comienza a una cierta edad, le dan un dinero y tiene que invertirlo. Entonces el año que viene tiene que ser el doble. Qué guay. Pues entonces me gusta la idea. Les enseñan. Me gusta pequeño. La idea. Me gusta, me gusta. Pues sí. Es que en Venezuela hay mucho judío. Ah, bueno, pues mira, tengo que ir a Venezuela no, un día. No soy judía, pero me he enterado. Claro. He escuchado la cosa para mí. Me junto con ellos a veces. A ver, ¿qué prefiere Noah? ¿Preferiría ser perseguido por un fantasma o torturado por un extraterrestre? No, perseguida por un fantasma, no pasa nada. ¿El fantasma qué te va a hacer? Nada, me hago colega de él y ya está. Pero un extraterrestre, ay, esta gente me da mucho imagínate miedo. Imagínate todas las cosas que te puede contar un fantasma. Podrías hombre, hacer hasta un podcast. Por un supuesto, me hago amiga de él, estoy segura, me hago amiga de él. Y estarías contando todos los días por redes sociales. No, tía, me hago amiga de él y se lo mando a mi ex o algo así que le dé tormento, ¿sabes? En plan de, vete a molestar a este o a esta que me cae mal, tal tú. Y luego, siendo fantasma, que te puedes ir a cualquier casa. Hombre, tía. Entra ahí, averigua lo que está pasando y luego me y luego vienes y me lo cuentas. Sí, sí, sí. Creo que hemos visto... Podría ser una buena paparazzi del corazón. Hemos visto mucho Casper nosotras, ¿no? Por lo que veo. ¿Qué prefiere Noah? ¿Preferiría ser inmune a las resacas para siempre o nunca más tener que ir al dentista? Nunca más tener que ir al dentista, te lo juro. Porque es que no bebo alcohol, así que me da igual. Pero el dentista, necesito dentistas constantemente porque me faltan piezas de dientes. No. Así que prefiero no ir al... O sea, no, duele, es caro. Claro. Es que yo necesito a alguien... Tener una dentadura perfecta y no tener que ir al dentista. Por favor, sería estupendo. O sea, maravilloso. Voto por eso. ¡Bien! Yo no bebo alcohol, así que me da igual. Yo elegiría lo mismo, la verdad. Sí, porque sí. Además el sonidito es el dentista. El... Ay, ay, ay. Y el frito, los dientes. ¡Ay, Dios! Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy. Lo odio. Por favor, por favor. Lo odio, madre por mía, favor. Sí, señor. Bueno, la verdad que ir al dentista para ser monólogo de dentista no vale la pena porque ya todo el mundo tiene monólogos de dentista. De dentistas, claro, claro. Está muy visto ya. Hombre. O sea, que yo me acuerdo que fui a un dentista, me tocó una vez uno que era guapísimo, te lo juro, o sea, ¿ah, un sí? papasote increíble. Eso no, nunca me ha pasado a mí. A mí sí me pasó en Barcelona, que me fui a hacer una limpieza y le estaba mi amiga aquí y le digo a mi amiga, está ahí el dentista y el hombre habla así, abra boca, digo yo. Mira qué boca tengo. Y el hombre todo avergonzado, yo diciéndole, tengo una boca, toda esta boca para ti, no sé qué. El hombre no podía ni hacérmelo, te lo juro, no quería ni hacerme los dientes, pues no paraba de reírse, dice mi amiga. Y tú como, pero después muy sexy, cuando tuvieses sí. La boca anestesia, diciendo, bueno. Sí, sí, así mismo, imagínate yo diciendo, mira, el hombre abre la boca y todo, ah. Babeando ahí, no, esta baba no es por la anestesia, es por ti. Sí, así mismo, yo haciendo así esas cosas, a mí no se me que estaba cayendo la baba, anestesia es por ti, rey, no sé qué, y el hombre venga a reírse, bueno, que era amigo de mi amiga, o sea, en plan, no estaba acosándolo, era en plan, coña, pero me reí muchísimo ese día, dice, nunca un paciente me había vacilado tanto. La verdad, me lo pasé muy bien. ¿Y no te invito a comer después de...? Sí. Y tú con la anestesia ahí, con la sopa, babiándola. No pasa nada. Bueno, a veces se pasa rápido. Sí, sí, se pasó rápido, la verdad, pero fui a comer gratis. Muy bien. Creo que importa. Muy bien. Aprendamos a ligar con dentistas sí. Aquí con Noah Sánchez. Sí, sí, sí. Los dentistas son el futuro. Bueno, no, vamos al siguiente juego. El siguiente juego se llama What If. What vale. If significa qué pasaría si. Vale. Es una técnica de comedia. Ok. ¿Vale? Lo que pasa es que las técnicas de comedia se dicen en inglés. Ah, bueno, eso mira. Es muy típico. Qué bien. Entonces, bueno, para eso he hecho una cortinilla muy aburrida. Vale. Que la voy a poner ahora mismo. Estupendo. Vale, ¿qué pasaría con Noah Sánchez? Noah, ¿qué pasaría si ya no te permitieran tomar tus propias decisiones y tuvieras que elegir a una persona para que las tome por ti? ¿A qué persona elegirías y por qué? A mi hijo, al mayor, a Alex. Te vas a terminar metida en la secadora, lo sabes. Sí, seguramente que acabo en la secadora, pero es que el resto de mis hijos están corrompidos por mí. Menos Alex. Alex es el resto siempre está conmigo, se ve a todos lados. Alex es muy, muy coherente, muy respetuoso, muy esto está bien, esto está mal, esto sí, esto no. O sea, Alex, yo creo. ¿Y a Tina? Sí, sí, sí, sí. O sea, ¿y tú los demás hijos no? No, no, mis demás hijos también, yo estoy muy orgullosa de ellos. Es lo mejor que me ha pasado en la vida, hombre, te lo prometo. Te han seguido los pasos, ¿no? Sí, no, no, no, no. Y ninguno me sigue los pasos, en verdad. Pero me apoyan en todo, que es lo más importante. Pero sí que Alex siempre ha sido como no sé, como el maduro, ¿sabes? Como el responsable. Porque es el mayor también. Sí, sí, siempre fue así. Todo el mundo me dice, ¿es hijo tuyo? Sí, lo es. Lo que pasa es que los hijos mayores como que toman ese rol. No porque ser. Yo tenga hijos, sino que lo veo en todos los hermanos mayores. Yo soy hermana menor y veo todos los hermanos mayores que siguen un patrón, que son los más responsables. Y nosotros los más pequeños siempre somos el desastre. Tía, pues yo soy la mayor de 5 y soy el desastre. Bueno, ¿cómo serán los demás? Venga. No, los demás son súper bien, pero mi hermana la segunda es muy correcta, todo. Mi hermana ha sido siempre muy patrón, tal, estudio, busco trabajo, me caso, tengo los días, tal, tal, y yo en cambio no. Tú eres no la sé. Anomalía, entonces, sí. De toda la gente que he conocido, porque generalmente los mayores siempre son como los más correctos. Los sí, que ¿no? Joder, vale. Más cabeza. Ah, lo entiendo todo. Bueno, pero, a ver, tú has decidido seguir tu sueño, eso también es tener cabeza. Claro, no, no, no, es que, jope. Yo lo y pienso. Eso hay que ser muy valiente para hacer eso, cuando madre te sales mía. Del patrón. Es que tú no tienes ni idea, ya poniendo un poco sentimental, cuando yo decido sacar soy gorda y qué, salir en redes sociales en bragas, decir soy gorda y me pongo lo que me da la gana, y soy gorda y salgo en bikini, soy gorda y bailo twer y tal, la misma familia no te da vergüenza, ¿qué van a decir tus hijos? ¿Te va a quitar los hijos los servicios sociales? A ¿qué ver, estás tus haciendo? Hijos te conocieron con una faceta anterior a soy gorda y qué. Bueno, es que mis hijos al final, yo era tan joven que mis hijos al final fueron mis compañeros de vida literal. Okay. Entonces yo he crecido con ellos, ¿sabes? Entonces ellos siempre cuando les dicen, ¿cómo es esto de que tu madre sea Noah Sánchez? Y tal, y mis hijos dicen, es que lo viví siempre. O sea, no, en menor o mayor escala, pero siempre fue así. Yo he ido, por suerte he ido creciendo, he ido ascendiendo, no he ido bajando escalones, siempre he ido subiendo. Entonces he ido subiendo con ellos. Pues okay. A ellos nunca les ha parecido raro. Pero que... no hubo un punto radical en algún momento de decir que cambio mi madre, ¿no? No. O ha sido paulatinamente. Es, o sea, que yo no se dio en cuenta, eran muy pequeñitos, ¿sabes? Claro, desde que tienen uso de razón, yo he sido esto. Mira, un día me pasó una cosa que los mayores del pequeño se llevan 10 años, ¿no? Okay. Entonces cuando yo vuelvo a la guardería, vuelvo a empezar, vuelvo tal... cuando hay un fin de año, ¿no? Hace una obra de teatro. Y cuando están haciendo la obra de teatro, yo digo, jope, a mí esta obra de teatro me suena, me suena tal. Y yo digo, no sé, digo, es que, tía, me sabía el guión de la gente. Y yo diciendo, pero bueno, tía, resulta que esa obra la escribí yo hacía 10 años y se la regalé al colegio, a la guardería. Yo no me acordaba. Y cuando me dice, pero ¿cómo que te sabes? ¿Ya escribiste tú? Yo, ostras, llevaban 10 años. Pero escritora de obras de teatro infantil. Sí, tía, llevaban 10 años haciendo mi obra. Y yo diciendo, no puede ser. Entonces, pero ¿cómo sacas el tiempo? Hostia. Normal que no llegues a pronto a las entrevistas. No, me imagino que es porque no tengo vida social. Va a ser por eso. O sea, mi vida social es secuestrar a la gente. O sea, mi amiga Sara secuestrada, mi amiga Isa secuestrada. Mientras vas trabajando, exacto, te van acompañando. Sí, sí, sí. La secuestro para todo. O sea, si no, no. Toda la que es amiga mía ha pasado por un secuestro. Han pasado por la radio, han pasado por la obra de teatro, no sé qué. Tengo una amiga que se llama Ali Bonji, que es cantante también, tatúa, y un día me la llevé conmigo a la radio, a esto, a otro, me dijo, no voy contigo más, olvídate. Yo, este ritmo no lo aguanto, no voy contigo más. Y dije, vale, vale. Entonces ella me dice cuándo va a venir. Y ya está. Y dice, de tal hora a tal hora. A tal hora, sí, olvídate, sí, olvídate, sí, que voy a estar más. Efectivamente, esa es ella. Wow, impresionante, impresionante. Yo no sé de dónde sacas tanta fuerza, tanta energía y tanta vitalidad. Tía, porque aprendí a juntarme con, o sea, hay gente que se rodea de personas que no quiere, ¿sabes? En plan obligado. Sí. Y eso te roba tanta energía, te quita tanta felicidad, te da tanto dolor. Y yo dije, de las personas que yo me rodeé, son personas que elijo yo. Entonces, todas las personas que, claro, ahora, para eso está la familia que te la han impuesto. Claro, ya lo demás lo eliges. Claro, claro, pero que yo soy que tengo a mitad de la familia bloqueada, ¿eh? O sea, y lo digo así, todo el mundo me dice, muy mal, muy mal. No, no, eso me hacía sentir mal, me hacía sentir mala persona, me hacía sentir mala gente, me hacía no progresar, me estancaba, me deprimía. Yo dije, pues bloqueo al canto, o sea, esto es maravilloso, coge al mismo y te bloqueo. Y ya está. Y entonces todas las personas que me rodean ahora mismo son personas que he elegido yo y que todas son maravillosas, te lo juro. O sea, hasta la que tenga más lejos, que a lo mejor hable con ella una vez al mes o al año, son personas maravillosas que he elegido yo que estén ahí. ¿Sabes? O sea, me acuerdo una vez que una amiga mía del cole que se llama Yoli me decía, mira, que fulanita dice que quiere hablar contigo, que hace mucho que no. Yo le dije, mira, dile a fulanita que no. Cuando yo iba al cole me hacían bullying, dile que no. Me pegaron en la puerta mil veces, no quiero hablar con ella. Imagínate. Y ella me dijo, ¿y qué la digo? Pues así mismo, como te lo estoy diciendo. ¿Y no te ha pedido disculpas? Me da igual. No, no, quiero. No las quiero ni escuchar. No, no quiero escucharlas. Lejos, ya está. Ya está, no quiero. Esas no quiero. Cosas tóxicas. Claro, pasaron mucho tiempo. Desde que acabó el cole hasta el día de hoy ha pasado mucho tiempo. ¿Por qué ahora? No quiero. Punto. Ya está, o sea, que no. Ayer se decía una amiga, también que se llama Marta, estoy todo el día hablando gente. Y yo dije, tienes que aprender, Marta, a decir no. Es una palabra mágica. N-O. No. Me acuerdo, la primera vez que en Navidad nos vamos a reunir todos en mira, unas peleas, unas broncas, una tu comida está mala, la mía está mejor, ¿cómo vas así vestida? Ay, no. ¿Qué estás haciendo? ¿Y tu novio? ¿Y para cuándo hijo? Yo eso no lo soportaba, ¿sabes? Para mí. Entonces dije, ay, la familia, no voy. Y mi tía, que en paz descanse, pero ¿cómo lo hace? No. Yo ceno contigo, tía, y ya está. No voy con nadie más. Y ella, así, digo, así. Y te lo juro, ahí empezó. Y tan feliz. La Navidad me empezó a encantar. Me empezó a encantar. Ah, sí. La Navidad me empezó a parecer fascinante. O sea, disfrutar de los niños. Iba y venía. Hago comida el 24. Ni el 25, ni el 26, ni el 27 hago comida. Porque quedan del 24 para todos los demás. Estamos días. Comiendo sobras. Casi llegamos al 30. Y todavía están comiendo sobras. Ya está. No tengo la presión de que si la mesa tiene que estar perfecta, que si para la foto, que si. Mi niño me dijo un día que está aquí, yo quiero pizza para Navidad, pues pizza, ya está, que ay, mira. Y punto, o sea, nosotros ¿qué rolla? Sí, qué hemos cenado en la cena de Navidad albóndiga, porque tortillas de patata, porque a mí me encanta la tortilla de patata y mi tía me hacía las mejores y toda la mesa, me acuerdo yo que decía un día, un año mi abuela que vino a cenar con nosotros, vamos a hacer la foto pero quitar las tortillas de patatas. Yo decía, pero ¿por qué? Si es lo que voy a cenar yo. ¿Entiendes? O sea, no, cero postureo. O sea, y a mi casa siempre estoy diciendo, ¿quién va a venir a mi casa a cenar? Que venga a cenar, sabe que no hay ni postureo, ni protocolos, ni nada. Vamos a una cena de comer ahí a lo máximo como gochos y pasárnoslo súper bien. Ya qué está. Guay. Y platos desechables porque yo no frego. Punto. Y después la bolsita, venga, pum. Y pum, todo pum, fantasioso. Y ya está. Sí, ya está. Y ahí aprendí cómo a disfrutar de la Navidad, porque antes era mucha tensión, ¿sabes? Que... Claro, y más si tienes tú que organizar cosas y todo. Claro, eso. No, yo veo a las madres así como que trabajando todo el día, que al final cuando llega la noche ya ni están. No, que yo vengo a una familia en plan de que la noche las mujeres en pijama en la mesa, pues no va a ser esto. Yo hay no, que disfrutar, no. Claro. Y corriendo y este, lo otro. No va a ser. Yo no lo quiero para mí, ya está. Muy bien, muy bien. Hay que seguir consejos de Noah, que está muy bueno. si fueras elegida presidente, sí. ¿Cuáles son las primeras cosas que cambiarías? Ostras. Noah, presidente. Es que, tía, Noah, yo si estuviera a la presidencia, sí, metería a mis amigos a trabajar, O sea, haría todo corrupción lo haría, total. No, no corrupción, pero es que lo voy a decir, ¿verdad? Es que no sé, no serviría, tío, no, de verdad, no, que nadie me vote nunca, o sea, no. Bueno, pero vamos a imaginar, esto es un hipotético caso, que no a presidente. Ojo, las carreteras, las cambiaría todas. A mí esto, de que llegues arriba hacia Madrid, que haya cuatro carriles y de cuatro carriles pase a ser uno y te tires ahí atascado, esto no lo entiendo, o sea, esto no entiendo. O sea, que tiene un convenio con gasolineras. Vial, seguro. Okay. O sea, sí, eso lo primero. Y lo segundo, te lo juro, mira, ¿sabes lo que haría? Hablaría con las asistentes sociales. Ajá. Sí, porque no me ha gustado nunca su gestión. A mí hay algunas que me han ayudado muchísimo, ¿vale? Pero muy pocas. El resto ha ido y me ha costado mucho, ¿sabes? Yo nunca he pedido que me mantengan ni nada, pero a lo mejor que me dieran campamentos para los niños, que los niños pudieran acceder a otros colegios. Mejores que, ayudas, ¿no? Que los niños pudiesen viajar, que los niños pudieran ir a un parque de atracciones. Eso siempre, siempre, siempre. Y eso como que cuesta. A lo mejor es más fácil, no sé, incitar, motivar, sobre todo motivar la palabra a que las mujeres estudien. El conocimiento es libertad. Esto lo aprendí yo. En el momento que yo empecé a estudiar, empecé a ser libre, ¿sabes? Es verdad. Y empecé a ser un poquito más infeliz, porque cuanto más sabes, más infeliz eres, sí, pero más libre, ¿sabes? Entonces yo invertiría muchísimo en decirle a esas mujeres, a las mujeres maltratadas, por ejemplo, sí, ¿qué quieres ser? ¿Qué quieres hacer? Claro, y además vamos, que hay muchas como carreras profesionales que parecieran que son más masculinas que femeninas y realmente no es así. Yo estudié mecánica, ¿eh? Exactamente. A escondidas, o sea, de mi abuela, tenía 16 que años. Que da igual el género, que la mujer puede estudiar lo que quiera. Sí, entonces tratar de meter eso también dentro de la educación mola. Pues sí, a mí me encantaría, te lo juro, cambiar eso. Que la gente pudiera soñar y cumplir su sueño. Y si te equivocas, no pasa nada. Porque yo prefiero darme un castañazo cumpliendo mi sueño a vivir toda la vida a puro coñazo porque tengo que vivir, ¿sabes? Yo lo preferiría, lo prefiero. Apuesto a eso, vamos. Y sí que es real que a lo mejor por cosas que he pasado por la vida, yo he dicho, ¿y no sería más fácil, sabes, invertir en educación? O sea, yo no entiendo por qué hay que pagar libros. De verdad, no lo entiendo. Claro. O sea, para mí esto es exagerado. O que las carreras cuesten tan caras. No lo entiendo. Y que luego haya políticos con tarjetas black gastándoselas en prostíbulos. Esto me explota la cabeza. Sí. Entonces, a lo mejor dar una oportunidad porque dicen, ah, es que la gente de los barrios quiere ser de barrio. No es ser de barrio. La gente de los barrios somos de barrio porque ¿por qué vamos a negar nuestro barrio? Porque ha tocado también. Y ya está claro. Nadie lo elige. Pero también necesitamos la oportunidad de poder tener carreras y de estudiar, ¿sabes? Entonces, no le pongas a esta gente una tarjeta que gaste todo lo que quiera. Cómprame los libros. Claro. Para que yo pueda estudiar. ¿Entiendes? Entonces, eso a mí, por ejemplo, me explota la cabeza un poco de decir, yo lo voy a reconocer, he fotocopiado muchos libros. No el libro entero, porque no quiero que nadie me meta presa, pero muchos libros, porque yo no le voy a comprar los libros a mis hijos. Sí. Pero yo quería que mis hijos estudiasen. Y no había ayudas. No quedaban ayudas, no quedaban más libros. ¿Entiendes? No había opción de comedor, o sea, un montón de cosas que yo decía, jope, es que al final como que te están encajillando, encajonando, en plan de te quedas aquí, te quedas aquí, te quedas aquí. Así que si yo fuera política, lo que haría es educación gratis, pero on fire a todo el mundo. Por favor, votemos por Noah. Sí, tío, de verdad que sí. Es que ya me has convencido. Sí. Sí, después sí, me estaba diciendo que no servía para esto y resulta que mucho mejor que cualquier otro político que estuve viendo ayer hasta la madrugada el documental de Jordi Pujol, y ya te digo yo que mucho mejor tú. Bueno, hombre, es que es real. Al final es que yo un día dije que hay que estudiar para ser político. Ciencias políticas. Es que políticos que no... Que no han estudiado que eso. Que no la tienen. No. Entonces, ¿qué hay que estudiar para ser político? Pues hay que tener mucha influencia. Sí. Conocer a mucha gente. Pues yo, entonces, venga. Y hay mucha gente que son, vamos, ricos de cuna. Claro. Que están allí. Ahí está, vamos, el truco. Ahí está el truco. Pero uno no escoge nacer en una... O sea, si uno pudiese escoger, yo quiero nacer en esa familia rica de cuna, pues bien, y soy política, pero eso no lo escoge nadie. Yo en realidad he tenido mucha suerte en nacer en una familia de Entrevías que venimos de vivir en Chabolas, que han ido, mi abuela es una mujer muy luchadora, quedó trabajando, consiguiendo su dinero, su piso. Mi abuela, se nota que tuviste influencia, que tuviste sí, influencia de tu abuela, porque eres sí, igual. Mi abuela salió de ser una mujer maltratada, tuvo que huir de su casa con sus hijos, porque ni siquiera la permitían divorciarse. Uf. Fue al cuartel, le dijeron, es su marido, usted aguante lo que tiene que aguantar. Madre mía. Mi abuela se largó de Córdoba para Madrid, sola con una volante, y se metió a vivir en una chabola. Empezó a trabajar, tuvo que meter a su hija en un colegio, o sea, luchó como una campeona y real a mí eso me ha servido, o sea, para mí eso es un superhéroe. Claro, ¿entiendes? Totalmente, esa es una superheroína. Y mi abuela, me acuerdo yo que no sabía leer ni escribir. Imagínate. Mi abuela se apuntó al colegio, yo tenía 4 años y yo le hacía los deberes. Porque wow. Me decía, no me da tiempo, corre, corre, que tengo que irme a trabajar, hámelo tú. Impresionante. O sea, flipa con la abuela. Entonces yo muy agradecida de donde he nacido. Porque de verdad, que a lo mejor si me hubiesen de todo, pues no sería tan resolutiva, porque a mí me pasan cosas y a lo mejor pues tengo más facilidad de bueno, salir es que adelante. El resultado de que Noa sea la Noa de hoy también sí. Tiene que ver con la Noa de antes y los que habían antes de ti. Hombre, muchísimo. Y cosas del entorno y todo, muchísimo. De verdad que sí, o sea, yo creo que nacer en un barrio obrero es un lujo, sinceramente. Porque es que no, al final la gente del barrio son familia, crecemos juntos. Esta mañana me habló una chica por TikTok, que te acuerdas de mí, que soy la hija de la Anita, de la Veneno. Eran mis vecinos que eran... Yo era la niña, sinceramente, que he ido a comer a casa de todo el mundo. ¿Sí? Esa era yo. La consentida por todos los vecinos. Por todo el mundo, te lo prometo. Mis vecinos, yo les decía... mi vecina Anita siempre me decía, ¿quieres un bocadillo de huevo frito? Por favor, me encantaba. Claro. Me encantaba. Entonces, mi vecina siempre me veía para merendar, me hacía un bocadillo de huevo frito. Tenía otra vecina que siempre me decía, ¿quieres patatas fritas con aceite de oliva? Por favor, es que eso me encantaba. O sea, hombre, era... ¿cómo le vas a decir que no a la patata frita? Mis vecinos del primero eran siempre, ¿te quieres venir con nosotros? No sé qué. O sea, yo he sido la niña de los vecinos. O sea, he sido de verdad que he tenido un lujazo de nacer en barrio. Qué bonito. La verdad que sí. Noa, entonces, si tú ganases la lotería, ¿qué sería lo primero que comprarías y por qué? Uf, compraría. Ostras, ahora me... Imagínate que te has ganado 1 millón de euros. A ver, compraría casas. La gente dice, pagaría deuda. Yo no pago nada. Ya está, hombre. Estoy harta de que nos presionen ahí, vingue, y tal. No, compraría casas para mis hijos, montaría empresas para mis hijos y luego motivaría, si tengo que hacer, o sea, no sé, motivaría mucho a las mujeres a que salgan adelante. Tú dirás, ¿harías como una especie de asociación o algo así para motivar sí. a las mujeres? Al final tengo muchas mujeres a las que me gustaría ayudar cerca de mí, muchísimas. Me encantaría, porque tienen muchas ideas, porque son muy talentosas y no han tenido la suerte de decir no y salir de su zona de confort, digamos, y me encantaría ayudarlas a todas. No me hace falta hacer asociación porque conozco un montón, tía, te lo juro. Un montón que yo solo digo, la digo, tía, pero si es que eres una pro en esto, es que tal, o sea, te lo juro. A todas mis amigas las montaría una empresita. ¿Alguna vez de que tú digas, uff, qué orgullo que a una amiga tuya o a una conocida, lo que sea, tú le hayas dicho... atrévete, hazlo, y lo haya hecho y le haya ido bien y tú te sientes súper orgullosa? Sí. ¿Qué ha pasado? Todas las mujeres que se acercan a mí, te lo juro, me siento súper orgullosa de ellas, porque es que dan un paso gigante, porque tú pareció una tontería, pero salir en ropa interior, en las redes sociales, eso es un ¿cómo decirte? Eso es como una olla express, ¡paf! Eso explota. ¿Sí? La familia, las trituras, los amigos, las trituras. ¿Qué te crees que vas a conseguir? ¿Cuánta gente habrá ahí haciéndose sus gallolas a tu nombre? ¿Dónde vas? No sé qué, tal. Ellas se sienten bellas, empoderadas, y el entorno, venga, echarlas a arena, echarlas, a enterrarlas vivas, ¿sabes? Claro. Entonces, piensa que todas esas mujeres que han salido conmigo en una foto, que han salido conmigo en un vídeo, que han salido conmigo en un desfile, para mí, madre mía, son superhéroes, o sea, siento un orgullo de ella de decir, habéis roto con el no puedo, ¿sabes? ¿En qué ayuda a una mujer curvy decir, voy a mostrar mi cuerpo como es salir en traje de baño, en ropa interior, lo que sea, en redes sociales? ¿Cuál es el cambio? Una de las cosas más duras en una mujer gorda o en una mujer, porque es que en realidad todas las mujeres vivimos, y los hombres también, pero vamos a hablar de las mujeres, con una presión de tenemos que tener este cuerpo, o sí, tenemos que ser de esta manera, o tenemos que tener las tetas aquí, o tenemos que tener las piernas así, la altura, tal. Claro, entonces todas. Pero vamos a hablar de las gordas, que es de quien yo mayoritariamente me rodeo, que esta gorda acepte su cuerpo, esto es muy complicado. Y ahora vendrá la gente diciendo, pues que se pongan a dieta. Pues, las gordas han hecho 1,000,000,000 de dietas. Sí, las gordas han ido a 1,000,000,000 de gimnasio, han hecho gimnasio en su casa, se han deprimido, les ha salido la depresión, han vuelto, han bajado. Lo más importante de una gorda es que su entorno sea favorable, factible, que estén felices y que empiecen a llevar una vida saludable, hacer esto, hacerlo. Y la primera cosa en una vida saludable es quitarse la gente tóxica del medio. Entonces, que esa mujer se vea su cuerpo y diga, me voy a poner un bañador y me voy a hacer una foto y la voy a subir. Eso, la gente no es consciente del proceso tan importante que lleva, ¿sabes? Claro, claro. Hay muchas chicas delgadas que no harían eso nunca, jamás, por lo que las han inculcado, no eres perfecta, no eres perfecta, no eres perfecta, no eres perfecta. Entonces, de verdad, cuando vean una gorda en bikini, no estén diciendo, estás fomentando la obesidad, no, digan, ole, has roto con todos tus tabús, con todos tus miedos y has hecho lo que te ha dado la real gana, ole. Mira, has mencionado ahora una palabra que es tóxica, la gente tóxica, y tienes un show que es Soy tóxica. Sí. Y luego creo que también tienes una canción, ¿no? Sí, sí. Tengo un hashtag que se llama La Mamá de las Tóxicas, que tiene como que, no sé qué decirte, 150 millones de visitas, no sé. Soy tóxica, cuando yo empiezo el show siempre digo, no hay palabra mal dicha, sino mal interpretada. Ajá. Entonces hay una parte del show que yo digo, soy tóxica, porque me gusta estar atenta a todo, me gusta preguntar mucho y no me gusta que me engañen. Soy gorda porque lo estáis viendo y soy puta. Entonces todo el mundo se queda como, ¿qué dice esta muchacha? Digo, sí, soy puta, pero porque la sociedad me puso un cartel de puta. Entonces yo dije, bueno, pues si me van a llamar puta, pues soy puta. Porque cuando una mujer se empodera, decide separarse del marido que la pega o le pone cuernos, pues la familia de él o la familia tuya o el entorno, mira la puta esta, ¿eh? O cuando claro, de repente tú dices, me voy cuando a poner... Cuando realmente es todo lo contrario. Me voy a poner toda mamasota, voy a hacer lo que me da la gana, me voy a vestir así, voy a bailar aquí, voy a salir, porque yo me lo merezco, porque soy un ser maravilloso, y empiezo a decir, mira la puta, ¿eh? Ya me pasa de ir a la puerta al colegio, pintada como una puerta y arregladísima, y esta es puta, ¿no? ¿Entiendes? O en el trabajo, currármelo mucho y que me ascendieran. Y decir, eso es porque puta, se la ha chupado. Exacto. A alguien. Eso es entonces, típico. Desde entonces, desde ese momento, yo digo, soy puta. Estoy convencidísima, así que el que me lo diga no me ofende, me parece que está lo correcto. Ya claro, está. Si ese es tu concepto de puta, pues eso, soy puta. Estupendo, sí, ya está. Por eso digo, no hay palabra mal dicha, sino mal interpretada. A mí cuando me dicen gorda, sí, soy gorda, igual que soy alta, o sea, que soy bajita, que soy espectacular, soy gorda. Ahora, que tú me lo quieres decir como insulto, te estarás insultando a ti porque a mí no. Sí, pero hay algo de esa persona que está insultando, que hay algo que realmente le molesta, que es tu seguridad, tu... Claro. O sea, yo creo que cuando... Porque a nadie... No te puede interesar la vida del otro. Si algo te molesta de esa persona es porque hay algo dentro de ti que te molesta, de ti mismo. De ti mismo, obvio, todos son espejos. Hace poco estuve con una compañera nueva y me dice, jo, Noa, es que me daba miedo venir aquí porque hay mucha gente que habla mal de ti. Yo digo, pero gente que me conoce. Bueno, no te conocen en persona. Ah, bueno, entonces no me preocupa. Ah, claro. No me preocupa absolutamente nada. O sea, lo que pasa es que a lo mejor la gente le molesta que uno tenga seguridad o diga, está, porque está ahí, quién la ha puesto, quién esto. Claro. Amigo, es que yo no invertí tiempo en criticarle a usted. Yo invertí tiempo en mejorarme a mí misma. Exactamente. O sea, nunca competí conmigo y siempre gané por eso. O sea, ni conmigo ni con nadie. Por eso siempre gané, porque nunca competí. Yo fui y dije, pues lo voy a hacer, si me sale bien, bien, y si no... Pues nada, lo he aprendido. También existe la envidia, que esa es la otra. O sea, porque imagínate, tú has llegado a la comedia hace un año y has conseguido, o sea, has hecho pasos muy agigantados. Pero porque me gusta lo que hago. Exactamente, y que a mí me ha asombrado decir que tienes un año con todo lo que has encontrado. Yo pensaba que tenías más y que apenas te voy descubriendo. Entonces, eso mola un montón, ¿no? O sea, creo que cuando yo te conocí a ti, llevaba 5 shows. Imagínate. Y a mí me dejaste muy asombrada teniendo 7 años de carrera como cómica. Me dejaste impresionada para bien. Creo que la envidia es como una admiración mal gestionada. O sea, mira, cómo esta persona ha conseguido algo que a mí me gustaría conseguir, pero que yo no he podido. A ver, yo siempre lo digo, mucha gente dice, te odio, esta tía la odio, no sé qué. Lo contrario del amor no es el odio. Lo contrario del amor es el miedo. Cuando hay miedo ya no hay amor, claro. ¿Vale? El odio es amor mal enfocado, disperso, que no estamos enfocándolo bien. Entonces, ¿qué pasa? Que tú sientes envidia hacia una persona porque no te has encontrado a ti misma. Claro. Yo creo que la envidia es carencia en una persona, ¿sabes? Cuando a ti te falta algo, tienes envidia. Yo, por ejemplo, tengo una, ayer le decía a mi amiga Isa, tía, yo tengo una envidia de ti porque ella llega, a mí esto de tengo envidia sana, a mí eso me repatea las tripas, yo la digo, tengo una envidia, ella llega a casa, no tiene los niños, no tiene que hacer la cena, no tiene que decirle al otro que haga los deberes, no sé qué, yo la digo, ay amiga, yo te tengo una envidia. Ella sabe que yo esta envidia no la voy a desear ningún mal ni nada porque yo la quiero, claro. Y la presumo. Pero en realidad la gente... realmente es admiración también. Claro, es lo que te digo, es admiración mal gestionada, es amor al final y al cabo. Exactamente. Y entonces, bueno, me imagino que eso te habrá pasado en este año, que has conseguido cosas súper importantes, de que la gente que ha hablado mal de ti, que a mí no me han llegado ninguno a no, mis oídos, que... pero es eso, una no. admiración mal gestionada porque has conseguido, primero, tienes un talentazo que te lo tengo que decir gracias, ahora mismo, porque las cosas hay que decirlas, las buenas, las malas, a veces mejor decir las buenas y las malas, te las callas y ya está. Pero las buenas hay que decirlas, gracias. ¿Por qué te las vas a guardar? Entonces, yo cuando te vi, yo pensé, madre mía, pobre, qué marrón tiene esta muchacha. Sí, y cuando te vi enfrentar ese marrón, porque realmente era un marrón. Sí, era un marrón. No era otra cosa, era un marrón. Y enfrentarlo tan bien y con una disposición tan buena y coger a todo ese público y llevártelo a tu terreno, dije, tiene mucho talento esta chica. Yo te admiro a ti mucho porque a mí me encantan las mujeres todólogas, ¿sabes? Este término tenía que ser una profesión. Todóloga. Y tú eres muy todóloga. Y a mí eso me gusta porque igual que te puedes hacer un podcast, te puedes hacer un programa de radio, que igual... Y luego sabes gestionar muy bien tus contactos. Y esto no todo el mundo sabe hacerlo. La gente tiene la manía de competir entre ellos, que es que te digo yo a ti que esto no va para ningún lado. A mí mucha gente me dice, ¿dónde vas a ir mañana? Pues a tal sitio. ¿Y conoces al hombre? Sí, espérate. Fulanito, un amigo mío me dice que se le puede dar tu número. Sí, toma el número. Fin. ¿Sabes por qué? Porque yo no voy a competir con esta persona. Claro. Yo tengo lo mío. Y hay mucha gente que es, no, mira, ya hablaré yo con él. O vete tú, esto me ha pasado mucho, vete tú al teatro a ver si encuentras a la encargada o a ver si encuentras... Y yo diciendo, ¿qué está pasando aquí? No entiendo, ¿sabes? Entonces, yo a mí, tú, la, por eso te digo, la gente que me conoce, muy raro que hable mal de mí, porque tú vienes aquí y me dices, no, necesito esto, lo tengo en mi mano, yo te lo voy a dar. Porque, claro. Uno, a mí me encantaría que lo hicieran así conmigo. Si no lo hacen, me da igual. Pero, y dos, porque yo me siento súper bien de decir, jope, lo tengo y te lo puedo dar y te lo puedo ofrecer y puedes estar bien. Y eso está guay, porque eso también, hay una cosa en la comedia que sucede, que hay mucha competencia. Bueno, la gente se ve como competencia y realmente yo creo que ninguno somos competencia porque el público tiene que rodar por muchos espectáculos para volver a llegar a ti. Aparte de eso es que porque hay mucha competencia a todos lados. No tiene sentido, porque realmente no tiene, el arte no puede competir con otro. Claro que no. Porque cada uno es único, es universal, entrega un valor diferente. Mira, claro, un público no te puede estar viendo a ti toda la semana. Yo tengo un compañero que se llama Jesús Romero, que yo lo amo, lo echo mucho de menos. Y Jesús me dice un día, yo le digo, tío, es que me habla mal todo el mundo. Y dice, nos ha jodido, no bailas, no cantas, ¿qué haces aquí? ¿No sabes inglés? Y le digo yo que sé, a mí me han contratado, yo vengo y lo doy. O sea, estamos ensayando, yo ensayo como todos, yo aprendo como todos y tal. Y dice, ya, pero es que se creen que estás enchufado. Yo no conozco aquí a nadie. Yo hice un casting y punto, y entré. Uh-huh. Entonces me dice, bueno, y me acuerdo que viene un día y le está diciendo a mi compañero Jesús, ay, que fulana, que no sé qué tal. Y dijo, ella es Lola Flores. Y yo digo, ¿eso qué es? Dice, ya ni canta, ni baila, pero tiene un arte que no se puede aguantar. Pero hay que verla. Hay que verla, madre efectivamente, mía. Hay que verla. Y yo me quedé como diciendo, hostia, es verdad. O sea, eso es parte del arte también. Sí, es, a mí eso claro. me impulsó un montón porque yo misma me estaba como, ¿sabes lo que te dicen? En plan de, bueno, pues a lo mejor es verdad, yo aquí no pinto nada y no sé qué tal. No, y él me dijo, tú pintas todo. Claro. Pintas todo. Porque es que si te das cuenta, en la vida es tan importante el que trabaja en un banco como la señora de limpieza. Claro. Es más importante la señora de limpieza. Totalmente. ¿Me entiendes? Entonces, al final, competir con las personas es una tontería. Es una tontería. Y compararse en un mundo artístico, más tontería y en todavía. En cualquier mundo. Es que es una tontería. A mí me gusta... Yo no conocía a nadie dentro del humor, digamos. Y a mí lo que me gusta no es compararme con nadie ni competir con nadie, es conocer gente, ¿sabes? Claro, es lo que mola, y porque aprender. Al final eso enriquece, pero cuando te comparas con el otro y dices, ¿por qué esta persona ha conseguido, bueno, por ejemplo, no ha conseguido estar en el Teatro de las Aguas? Porque ella ha hecho algo que tú no has hecho, ya está. Entonces, ya tú estarás en el Teatro de las Aguas, pero búscalo. Claro. búscalo, no te des rabia el otro que lo tiene. A mí me dijeron que no en muchos teatros, ¿eh? Claro. Y ya está. Yo dije, pues vale, pues no pasa nada. Normal, es súper normal. Y en otros me dijeron que sí, y ya está. Bueno, yo voy a aprovechar este momento porque tengo que hacer un poco de publicidad. Venga, me parece bien. Para que vean Monologamia Rec, un especial de comedia en Amazon Prime Video. Vamos. Ay. Pues Monologamia Rec, un especial de comedia española en Amazon Prime Video, donde tengo el placer de aparecer, así que tienen que verlo, ¿no? Lo tienes que ver. Sí, hay que verlo. Hay que verlo. Están tres especiales, dos en Madrid y uno en la edición mediterránea que fue grabada en Alicante. Qué guay, está bien, oye. Mola, mola, mola. Y la gente que no lo ha escuchado, por favor, que no lo ha visto, tiene que verlo. Tienes que verlo, por tienes que verlo, porque favor. Claro, o sea, obvio. Se van a reír un montón. Bueno, Noa, una cosita, una cosa que le pido yo a todos mis invitados, que por favor nos den una, a la gente que nos está escuchando, nos está viendo, un consejo de vida, o sea, desde... no sé, caga antes de dormir, hasta léete este libro, cualquier consejo que a ti te parezca importante que debemos hacerlo todo el mundo. A ver, yo creo que, mira, cuando te vas a comprar un vestido, te aprieta, estás incómoda, ¿no? Sí. No te lo quieres poner, sientes que no caminas bien, o un vaquero, por ejemplo, te sale la lorza, lo michelita, pues yo esto lo uso para toda la vida. Si algo te está apretando, no es tu talla. Así que no lo uses, no te lo quedes, cámbialo. Si ese amor que tienes te está apretando, no es tu talla. Si esa amiga que tú tienes te está apretando, no es tu talla. Si ese trabajo te aprieta, no es tu talla. Entonces, yo esto lo llevo a todos lados. Si yo siento que esto me está apretando, no es mi talla, no lo quiero. Me encanta. Madre mía, real. Me encanta el consejo. Es que además es súper sencillo fácil de aplicar. Sí, y si algo te aprieta, no es tu talla. No es tu talla. Es que yo lo pienso todo el tiempo. O sea, mucha gente me dice... Yo hay gente que yo sé que compra ropa en mi tienda y en realidad no está comprando una prenda. Está comprando una liberación. ¿Entiendes? Está comprando un... A lo mejor no me lo voy a poner, pero me lo compro. O a lo mejor voy y me hago unas fotos y con él no salgo a la calle, pero me lo compro. Yo siento que es esto y al final... Ahí tengo competencia bestial, enorme, está Cia, está Kiabi, está Shane, está todo el mundo, pero yo sé que estas mujeres llegan aquí buscando esa prenda que les vale, que no les aprieta. Claro. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que es algo más. Yo por eso cuando hacemos los paquetes, yo te juro que mando toda mi energía ahí, lo reviso, lo veo, quiero que se sientan súper bien, porque sé que no es solo comprar unos leggings, ¿sabes? Están comprando esto va a cambiar. Y que voy a estar cómoda, voy a estar a gusto, me voy a sentir guapa. Yo lo siento así, lo siento así. Y entonces yo solo digo que es para todo. O sea, hay mucha gente que vive en una relación que lo está apretando. ¿Para qué? ¿Sabes? Que va al trabajo y ese trabajo y sus compañeros les está ahí apretando. No, eso no es tu talla. Y eso es muy, muy malo, vivir así, despertarte en la mañana sabiendo que vas a conseguir gente desagradable y no sé qué, pues quítate esa talla. Igual con los cómicos, si ustedes sienten que donde están no están bien y claro. Que la gente les va mejor que a usted y que no sé qué, eso no está siendo su talla. Hago otra cosa que les llene y que no tenga que estar pendiente de otros cómicos ni de la vida de nadie. Es que yo digo, en el momento que ya tienes tiempo de meterte la vida de alguien a criticar. Y a mirarla. Y a ver qué es lo que está pasando. Puedes mirarla, pero yo cuando veo a gente que me insulta, ayer me metió un youtuber cogió un comentario mío, lo tergiversó de otra manera, lo llevó para otra área, no sé qué. Yo digo, este señor está con muchas carencias. Claro. Al final me da pena. Porque yo no tengo tiempo de ponerme a leer lo que él comenta, de buscarle, de cogerlo, de manipularlo. No tengo ese tiempo. Entonces yo siento que tiene un montón de carencias y le perdono, me da pena, ya está. O sea, en el momento que tú sientas que te estás metiendo mucho en la vida de la gente y que estás comentando y opinando demasiado, eso es una señal clara de que tu vida está pillando carencia y eso no se puede dejar así. Hay que llenarla de cosas que te molen. Wow. una recomendación y un consejo y una reflexión muy interesante. Estoy súper contenta con esta visita que has hecho aquí a Orasol Radio. Ha valido la pena el tiempito de espera. Ha sido maravilloso, de verdad, compartir contigo este espacio. Muchas gracias por venir. A ti por invitarme. ¿Proyectos, cositas que quieras promocionar? Pues las tóxicas van a parar un poquito en enero, lo que es en Madrid. Pero está muy bien porque esa época es de mierda, ¿sabes? No, pero estamos fuera, estamos por fuera, pero... Ah, porque que enero suele ser como la gente ha quedado con los bolsillos un poquito tocados de la Navidad y no sale tanto al teatro. O sea, claro, yo sé. Que pero... si hay aquel momento de hacer parón en enero está bueno. No, vamos a parar, pero porque nos vamos fuera, tenemos Barcelona, por ejemplo, en enero, pero también porque yo quiero sacar música, que la tengo ahí parada, la dejé parada estos 3 meses. Yo intento organizarme, aunque parezca una loca, me organizo bastante. Yo dije, saco Me Sube y Me Baja, que es la última canción que he sacado, que es una colaboración, pero luego ya no voy a sacar hasta, o sea, hasta enero, que para empezar el año y eso con, o sea, con fuerza. Con canción nueva, ¿no? Exacto. Entonces, viene música, viene un montón de cosas, no sé, o sea, no sé cómo decirlo, de saco un maquillaje con mi marca. ¡Wow! Eso para mí ha sido como, ¡wow! Ya tengo mi propia moneda. O sea, que vas a tener token. Tu propio Maki Club. Sí, tengo. Y vas a tener las pestañas esas espectaculares que te pones. Sí, no, de momento no. Vienen sombras que voy a empezar poco a poco. Y vienen sombras. Y estoy muy contenta. Porque estoy terminando unos cosméticos de cremas también. ¡Wow! Y todo eso va a salir. Y pensar que viene con mi nombre, que es algo que lo defiendo, que lo he probado, que me gusta. Porque igual pasa con Soy Gorda. ¿Qué se vende en Soy Gorda? ¿Qué? Lo que yo me pongo. Lo que yo llevo se vende ahí. No es ropa que la modelo la retoco y cuando te llega la prenda no te queda igual, digamos. Claro. O sea, es ropa que me pongo yo, que yo me siento cómoda con ella, que me siento sexy, me siento guapa y me gusta y la uso. Pues igual con los cosméticos o lo que sale. Ya tengo mi propia moneda, que te decía que tengo mi propio token. Eso para mí fue como que wow. O sea, y ahora vienen las sombras, viene la música. Encima voy a viajar, me voy a Turquía la semana que viene. Wow, ¿y eso? ¿Que te vas a poner pelo o qué? No, todavía no voy a contar a qué voy a Turquía. Porque me voy a Turquía a repoblar las axilas. Los sobacos, que veo que están un poco despoblados. Pero voy a Turquía, no lo voy a contar porque quiero que la gente esté pendiente del canal. Eso es lo que te iba a decir. Vamos a dejar YouTube. Ahí como que, bueno, ya saben, tienen que estar pendientes de las redes sociales porque algo va a pasar en Turquía. Sí, voy para Turquía, pero es que encima de que voy a Turquía, que obvio voy a una clínica a Turquía, me mola muchísimo porque yo tengo varios vídeos que se han hecho virales en lo que es Turquía, India, Marruecos, ¿no? Y entonces me dicen, mira que cuando se ha enterado la mujer del jefe que vienes para acá, te quiere llevar a no sé dónde, y luego viene un amigo que dice que te tiene que llevar a no sé cuántas, o sea, es que no os imaginara que yo vaya en Turquía, o sea, que es algo... ¿Te vas a ir con los hijos o te vas a ir sola? Me voy con la niña, me voy. Vale. Me voy con la niña porque, no sé, me quedo ahí con ella y voy con ella. Está aquí tu hijo diciendo, a mí no me lleva. A mí no me lleva. Me iría con él seguramente, pero voy a llevar a la niña. Y la verdad que es que estoy, tía, yo nunca de pequeña, yo creo que fui 2 veces al parque de atracciones porque me llevó mi padre, o sea que vengo de padres separados y tal. Fui una vez a teatro, otra vez a las marionetas, como 4 veces al cine en toda mi vida. Entonces, decir... Llevo todo este año, que si Canarias, que si Barcelona, que si... Haciendo tour con las tóxicas, ¿no? Sí, con las tóxicas, cantando, DJ, con... No, no, y además estuviste en lo del LGTBI, ¿no? Si no me equivoco, y estaba eso como 9.000 personas, no sé cuántas personas. No, tía, era un yo canté delante de 1 millón de personas. ¡Un millón! Imagínate, yo diciendo 9.000, ¿no? ¡1 millón! El primer... Y todo el mundo gritando, ¡mi hombre es mío! Sí, sí, o sea, con Plessy... ¿Cómo se siente ya eso, no, no te lo crees. Mira, a mí Plessy, antes de pandemia, me dijo... Vienes al pregón. Y yo, ¿qué dices? Yo, o sea, Ples y Chema, los dos, es que es un amor, que son mi familia. Yo digo, ¿en serio? Sí, te vienes al pregón. Cuando yo canté en ese pregón delante de 25.000 personas, yo no me lo podía creer, ¿sabes? Es que era increíble. Yo ese día no dormí. Y toda la gente coreando la canción. Exacto. O sea, eso debe ser... Al siguiente año, después de pandemia, me dijo, te vienes al pregón. Yo, wow, el pregón, no me lo puedo creer. No sé qué, no sé cuánto, patatita, tal. Y de repente me dice, Noa, vas a ir en la carroza, en el autobús de Grefus. ¿Vale? En representación al Black and White. Yo, ¿qué? No me puedo creer, toda mi vida soy yo con él en el Yoga Hacer. Tío, ya estuve de DJ y todo, incluido. O sea, no solo estuve en la carroza, no solo se puso mi canción, no solo canté, sino que también estuve de DJ, pinchando lo que me dio la gana y de todo. Qué guay, y de repente tía. Me dice Víctor Páez, Noa, tienes que estar a las 9 de la noche en el escenario de Colón. Yo súper cansada y tal. Yo le digo, vale, yo a las 9 llego, no sé qué tal. Todo eso se empieza a atrasar, porque tú sabes que está Karol G, que no sé qué tal. Y de repente me dice, Noah, atrasamos, actúas a la 1. Y yo, jope, ya a la 1 es quién va a ver, y a lo mejor no va a haber tanta gente, y no sé qué. Me da igual, yo voy para... Yo llegué corriendo, que me bajé de ese autobús, corriendo como una loca. Cuando llegué, había 1 millón de personas en el escenario. Wow. Yo salí ahí a cantar con esas bailarinas, con mi hija es una de mis bailarinas, ¿sabes? Mis chicas, con el chico que viene conmigo de doble voz, con OG Baby, que es el marido de una de mis mejores amigas, ¿sabes? O sea, mi hermana, te iba a decir. Y cuando, eso era tan, o sea, era tan lindo. Y ver, de repente que yo digo, oye, yo voy a hacer una canción para mi TikTok, un vídeo, por favor, mi papi. Mi... 1 millón de personas diciendo, mío, mío. Tía, yo bajé del escenario, estaba mi hijo fuera esperándome. Yo me puse a llorar como una magdalena. Ah, le dije, agárrame que no puedo más. Entonces, tú fíjate, la gorda, la que no cantaba, la que dónde vas ya con hijos y con la edad que tienes, porque las mujeres así, parecemos... Así, maquillada como una puerta. Parecemos yogures, nos quieren poner fecha de caducidad para todo. Y esto, esto. Y de repente yo estaba ahí. Wow. ¿Sabes? Después de que discográficas que me engañaron, gente que me robó canciones... gente que me robó regalías, gente que me dijo que no servía, que ya era vieja, que ya era gorda, que no cantaba, no sé qué. Y ahí estaba yo, tía. Y la gente se sabía mi canción. O sea, eso fue, vamos. Qué guay, tía. Eso es, se nota toda la lucha, la persistencia que tú has tenido de decir, no, a mí me dicen que no, pero yo voy para allá y lo tienes todo súper claro. Sí, sí, sí. Yo, o sea, bueno, que sepáis, los sujetadores estuvimos cosiéndolos. Nosotras. Wow. Cosiendo flores. Yo tenía este dedo con un callo increíble de estar cosiendo sujetadores, las flores a los sujetadores. Las banderas tenían luz. Estuvimos cosiendo banderas y poniendo luces. Sí, sí, sí, sí. O sea, impresionante. Pues nada, ha sido un honor de verdad tenerte aquí. Muchísimas gracias. Sigan a Noah, los que no la siguen, por favor. Síganme. Por Let's Instagram, go. Por TikTok, como, bueno, aquí está abajo, Noah. Noah Sánchez R. Exactamente. Todo igual, ¿no? Sí, Noah Sánchez R, porque es que si ponía Noah Sánchez era Noah Sánchez. Ah, vale. A tu Noah Sánchez. Noah Sánchez, a mi Pedrito, claro. Sí, entonces yo un día pongo el hashtag y digo yo, joder, ¿cuánta gente me sigue? Yo digo, ¿por qué sale? Y todo porque ahí, aquí sale, los de Vox, sí, claro, Noah Sánchez. ¿Por qué sale este señor en mi hashtag? Y ya entendí que no, que tenía que poner la R. Así que es Noah Sánchez R, de Romero. Eso. Pues síganla, que por favor, que tiene cosas nuevas que contar con lo de Turquía, que ya estoy loca por saberlo. Me parto de risa. Tienen que ver Las Tóxicas, que además está acompañada de Yolanda Mora y de Victoria Santos, que son dos comicazas espectaculares con un corazón inmenso. Ya tenemos a Sarita Buena Vida, que también viene con nosotras, porque nos está haciendo un poco los covers, ¿sabes? Porque como Vicky tiene un montón de cosas de sus cortos, de sus actuaciones y todo. Jolly es Willy Fox, se pasa la vida viajando. y yo estoy metida en 20.000 berenjenales. Pues nada, al final. Claro, y al además, final tiene que seguir el show que una de las tres no pueda, entonces está la cover, ¿no? Hombre, y no podía haber mejor. O sea, estoy loquísima de amor, muy enamorada. Me encanta. Me encanta demasiado. Y incluso, y este domingo vamos a hacer, te tienes que venir, vamos a hacer un tupper sesh. Ah, porque yo tengo sí, un sex-shop, verdad, yo tengo un sex-shop, lo he visto. Que Amazon tapas, así que te vienes. A ver, pues sí, me voy para allá. Entonces, bueno, que se vaya, me voy yo y que se vaya todo el mundo. Sí, hecho, me parece bien. Pues nada, nos vemos en la próxima. Ya saben, sigan enseñando los dientes por iVoox, Spotify y por Agora Sol Radio. Y me pueden seguir a mí como Dianela Padrón por Instagram. Hay que seguir a Daniela. Sí, por favor. Y por TikTok. Venga. Pues nada, nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias, Noah, por ti, venir. Reina, un besito. No voy a parar de darte las gracias porque estoy súper contenta. Estoy que te beso ya. Así no suben las visualizaciones. Nos vemos el próximo miércoles a las 8:30 de la tarde por Agora Sol Radio. Besito. Hasta la próxima. Cortinilla de cierre.